fatal. Como a un río te dejaron sangrando en la ciudad. Todos te vimos caer, caer sin poder llorar. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 418, día 2 de diciembre del año 2021. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, también de Pedro Pedro Ramírez Otero. Pasamos un poquito el tema, así arreglamos el sonido. ¿Qué te parece? Pasamos un temita y arreglamos el sonido. ¿Qué te parece? ¿Estamos bien? Ok, seguimos entonces. Un día raro. De golpe estaba conectado al Zoom y desapareció. Ahora volví. Vamos a pasar las coordenadas donde nos podemos encontrar. Días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Necesitamos cuáles son las herramientas que necesitamos para recibir las noticias y de digna. Vamos a pasar un temita entonces para que arreglemos un poco. Y mi gente, ¿cómo está? ¿Qué buscará en su camino? Thank you.

que reduce la condición de mero empleado a un funcionario de otro poder del Estado, nada menos que un magistrado y hasta un máximo tribunal. La reforma de 1994 de la Constitución Nacional, en el artículo 4, inciso 99, establece como requisito para el nombramiento de magistrados de la Corte el acuerdo del Senado con la mayoría agravada de 2/3 de miembros presentes en una sesión pública convocada al efecto. A propósito de esto, las expresiones del senador Mayans, de Unión por la Patria, donde directamente les dijo: si ustedes nombran a los jueces por decreto, nosotros los vamos a destituir in limine. Y respecto a esto, también se jugó la posibilidad de, digamos, la legitimación del Procurador General de la Nación, ¿no? Un Procurador General de la Nación que debe hacer ya 7 años que está como interino. Eso habla de la falencia política, de la debilidad del gobierno anterior, de Alberto Fernández, para de una vez por todas regularizar de acuerdo a la manda constitucional uno de los poderes más importantes concebidos en la reforma constitucional del año 1994, justamente en el capítulo 4, que es la creación del Ministerio Público. Tenemos un Procurador General de la Nación, jefe de todos los fiscales, que tampoco buscó la legitimación ante el Senado de la Nación para continuar en el cargo de una forma legal, constitucional, y que ya nadie discutiría, ¿no? Lo cual, incluso es más, alejaría del horizonte el peligro de que haya fallos o pronunciamientos que sean anticonstitucionales. ¿Por qué? Porque, bueno, porque si bien es cierto que la potestad del interino es prácticamente similar a la del titular, no es lo mismo. No es lo mismo. Mantener un procurador interino es una debilidad de la democracia muy bien aprovechada por los enemigos del sistema democrático y de la igualdad ante las leyes. Digo, ¿no? Y por otro lado, habría que preguntarse a nivel político si el doctor Casal, a pesar de sus preferencias por el macrismo y por este tipo de expresiones, quien a su vez se muestra como garante de la continuidad de las fiscalías especializadas en derechos humanos, en género, mantiene el acceso a la población más humilde a la justicia mediante los programas Atajo, la letra de la UFEM, ¿no? La unidad fiscal contra la violencia, que combate la violencia contra la mujer. Es más, tenemos también abusos laborales que fueron exhaustivamente tratados dentro del mismo Ministerio Público Fiscal, especialmente por la doctora Mazzaferri, ¿no? Una fiscal general de Mar del Plata, que a su vez es una de las coordinadoras jefa de la búsqueda de verdad, de memoria, verdad y justicia en los juicios de lesa humanidad. No sé, son cosas a preguntarse, porque tal vez el procurador que sea del agrado del gobierno actual directamente venga con una política de motosierra y lo primero que haga sea eliminar este tipo de fiscalías, lo cual no volvería a dejar en una situación sumamente precaria. Hablando de precaria la democracia, precaria la comunicación, precaria la convivencia política y social, el reporte número 2, un párrafo de Tenenbaum con Jorge Fontevecchia. Pero bueno, no me sorprende lo que vos me contás y el estilo cancelación. Es otra de las prácticas autoritarias. Quizás acá lo que haya que discutir en el fondo es si estos hechos son significantes de algo más. Y yo creo que sí. Yo escribí el domingo sobre la cortesía y los buenos modales que son esenciales para la democracia. Yo creo que lo que hay en este lenguaje violento, en estas formas falta de educación, es un modelo de no aceptación del otro, de no, la falta de cordialidad, la falta de buenos modales representa que el otro no me importa, y que luego eso se traduce en la política a una ideología, que es el otro no me importa, y además una ideología, podríamos decir, antidemocrática, porque la decencia de democracia es la alternancia del poder. El otro existe, no solamente existe, sino mientras vos sos gobierno en minoría, el otro tiene muchos derechos y de alguna manera también interviene el gobierno. Pero a mí me parece que hay gestos de dignidad o de autohumillación que dañan mucho una institución, porque hace eco o reproduce o asume como propia una lista negra que baja del gobierno. A mí me parece que el desprestigio a que somete esa organización, que de repente puede ser buena, es mucho más dañoso que cualquier otra cosa que haga, por lo bueno, o por lo menos compensa eso bueno, porque estás asumiendo que, nada, un gobernante te puede imponer que vos pongas una lista negra, ¿entendés? Es como que un no me da ganas de elogiarla en este contexto, eso es lo que quiero decir. Entiendo perfectamente. Ahora, entonces, hagamos lo siguiente, hablemos de nuestro colega, hablemos de todas las instituciones de la Argentina, hablemos de las instituciones periodísticas también, del kirchnerismo, en su momento pasaba lo mismo, es decir, vamos a ponerlo en estos términos, estas actitudes de antidemocráticas en distintos grados se dan en muchos lugares, y la mayoría de las instituciones son cobardes, y eso es así, vos tenés toda la razón. Simplemente trataba de explicar qué es Endeavor, ¿viste? Está bien. Ahora, esto que vos decís no pasa en Endeavor solamente, ¿eh? Pasa absolutamente en todos lados, o sea, mi ley hace bajar a las personas de cualquier invitación en el que él esté, en cualquier institución, en la Cámara de Comercio norteamericano-argentina, en una embajada, en donde fuese. Ahora, lo que a mí me pasa, Ernesto, es que lo primero que pongo foco es en, primero, que la Argentina tendrá que ir tomando conciencia de la gravedad que tienen estas cosas. Yo citaba a Tocqueville ayer, anteayer, en la columna que te mencionaba, que decía que casualmente las sociedades democráticas, las buenas maneras, los hábitos cordiales son más esenciales que en una que cualquier otro sistema, porque evidentemente vos tenés que convivir con el otro. Esa actitud de desplantes, vos recordás que vos y yo la sufrimos también en otros gobiernos, ¿no? ¿Hacia dónde va a avanzar este gobierno? Si va a pasar de desplantes en las formas, que para mí son fundamentales, quiero decir, no las estoy minimizando para nada, a actitudes antidemocráticas, si tuviera un triunfo electoral rotundo, bueno, es un tema, un giro autocrático, es un tema que los periodistas hablamos todo el tiempo, ¿no? Digo, a vos te costa. La pregunta es, Menem a su manera lo intentó. Yo me acuerdo en aquel momento, gran parte de la discusión era cómo se frena la idea de la reelección indefinida, bueno, todas esas cosas. Pasó y perdió. Después lo intentó Cristina, claramente lo intentó Cristina, la idea de asfixiar la democracia. Bueno, lo que se habla en el mundo de regímenes como, no sé, amigos de Milei, como el gobernante húngaro, ¿cómo que se llama? Víctor Orbán, exactamente. Y Milei lo... Estados Unidos, el planteo de Trump cuando dijo quizás no me presenta. Claro, cuando... A ver, creo que también lo vamos a hablar después con el profe, pero cuando el que las hace no las paga, y el que las hace y no las paga pertenece a la élite, sea política, empresarial, económica, artística, periodística. Y eso va marcando un ejemplo. Y el ejemplo es que los límites de la división de poderes se transforman en cada vez más laxos y que está permitido todo. Porque como el que las hace no las paga, entonces el que las hace no las paga. Y cuando ese ejemplo no cunde, el permiso es... deriva en esto que estamos viviendo, ya no solamente en la Argentina, sino a nivel planetario, ¿no? Se le hizo un homenaje más que merecido al Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel. Él es escultor, pintor. En el año 1980 fue reconocido por su tarea en favor de la paz. Homenajeado como ciudadano ilustre en el distrito de General Rodríguez, empezó a involucrarse Pérez Esquivel en la no violencia activa en una agencia que se llamaba NOVA para finales de los años 60 y principios de la década del 70. Lo que le valió con el tiempo convertirse en un referente internacional. Es fundador del Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, y SERPAJ Latinoamérica, de la cual forman parte 11 países, y tengo que decir, por supuesto, Pérez Esquivel siempre estuvo al lado de las madres, de las abuelas, Y al igual que Norita Cortiñas, son de esas personas que están donde no están las cámaras, donde no está la prensa, donde lo único que están son los vulnerables, las víctimas y quienes los oprimen. Y ahí estaba Adolfo poniendo todo para justamente alivianar ese tipo de injusticias. Así que bueno, vaya, no solamente el reconocimiento, bueno, aparte también compañero torturado en el año 1977, y cuenta uno de los testigos de los vuelos de la muerte, ¿no? Cuenta cuál fue el tratamiento que le dieron con calmantes y ansiolíticos para que subiera vivo al avión y medio dormido tirarlo vivo al mar. ¿Ah? Así era la crueldad de estos que llaman guerra, guerra a las pindongas. Vamos a escuchar un temita, lo partisano de Tremenda Jauría. Chupame la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, flow partisano, bombo metralla, de la paciencia el drop estalla. Chupame la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, flow partisano, bailando en la pista. Viendo las bases de su mezquindad, memoria y dignidad. Y esta noche mi gente sigue de frente y con cuentas pendientes. Si me apuntas disparo, no hay trato, no fallo. Este es el flow partisano, micros en guardia, la de la rabia, las tripas de acero, los nervios de punta. En noches oscuras todo funciona, si vamos todas a una. Ruge su clave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metrallar, de la paciencia el drop estalla. Sabe la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, flow partisano bailando en la misa. Flow partisano. Movidito el llamado para mantenerse en alerta y en resistencia. El Ministerio Público Fiscal de la Nación, representado por el fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, la titular de la Oficina de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de Mar del Plata, que es la doctora Massaferri, pidió 3 años de prisión para 3 mujeres y un hombre, hijos, hijas e hijos, de Leonardo Miguel Sabe, sindicado integrante de la banda de Aníbal Gordon, una organización paramilitar que actuó en la época del peronismo, del terrorismo de Estado. Esto es en Chascomús. En Chascomús esta gente se apoderó de los títulos de propiedad de un desaparecido, que son casi 36 hectáreas, y ahí construyeron y lo tomaron como propio. Era algo sabido, era la historia de Miguel Sabe en Chascomús, pero todo el mundo cayó la boca, y recién ahora, vos fijate, casi 40 años después aparece un pedido de 3 años de justicia, y aparte la recuperación de los bienes mal habidos para que sean asignados a lugares, a espacios de memoria, verdad y justicia. Un día tendríamos que hablar de la banda de Aníbal Gordon y compañía. Las torturas no terminan y vienen siempre del mismo lado. En este caso, Sturzenegger, el cínico cirujano del bisturí contra el pueblo, tiene una historia repugnante en su haber, en la época que él estaba en el gobierno de la ciudad. Una persona que se ocupó, una empleada fiel, que encontró inconsistencias en la marcha administrativa, cometió el error, entre comillas, en realidad el acierto, de denunciar, y eso le valió las torturas, mutilaciones, golpes y amenazas que aún hoy perduran. Es el reporte número 3. La señora se llama Camila Lomónaco. Siempre denuncié lo que estaba mal y la corrupción porque no soporto, quizás porque no soy normal, como dicen, quizás porque, como dicen, soy autista, pero ya no aguanto más. Estoy amenazada de muerte, no puedo salir a la calle, tengo a la policía en la puerta de mi casa continuamente, pasan tocando las sirenas, tocan timbre. Ayer me intentaron agarrar por la reja de mi casa, me lastimaron la cara, estoy toda lastimada, la pierna, en la cadera, de a poco me van matando, lastiman a mi familia, yo no aguanto más, pero solo quiero decir que si me matan, si me meten presa o si desaparezco, que no sea en vano, que cambie algo acá, porque yo no tengo nada, no tengo fama, no tengo plata, no tengo poder y ni siquiera los quiero. Ya me han ofrecido plata, poder, un cargo, dinero, fama, mira los noticieros. Y siempre creí que lo que correspondía era ir a la justicia, como ya hice. La denuncia yo la hice en el año 2017-2018. A mí me violaron en el año 2008. El juicio laboral lo gané. ¿Qué pasó con el juicio penal? Le tienen que preguntar a la fiscal Azaro, que ni siquiera me quiso recibir y no lo citó a declarar. Dijo que yo tenía alucinaciones, a pesar de que me tuve que operar de la vagina y mutilarme, me tuve que sacar la glándula esquena, que básicamente es lo que hace una mujer, del daño que me había provocado. Nadie puede vivir así. Y no es justo. Nadie debe esto. Nadie merece esto. A eso nos referimos, ¿no? Cuando la democracia es demolida desde adentro por aquellos que la tienen que custodiar, en este caso fiscales, jueces, ¿no? Esta doctora Saro fue la que actuó en varias causas famosas que generalmente siempre terminan cuando se trata de denunciar a los totalitarios supremacistas de la República Argentina, son todos inocentes. Y cuando alguien los denuncia con pruebas, el culpable es la víctima.

de la República Argentina, un digno juez asume su responsabilidad constitucional y ejecuta las mandas a las cuales no se puede negar, y lo hace sin trapisondas, sin trampas y sin especulaciones extrañas. Democracia para todos y todas, ya. No nos olvidemos que lo que está en juego es mucho más que un conserje de los poderosos de cabotaje, mal educado, sin modales, chabacano, ignorante, sin formación, y que tiene a todo el poder, a muchos del establishment argentino de rodillas, como él dijo, los pone de rodillas y los mea. En eso estamos. Vamos a escuchar cómo llegamos hasta acá, otro de los análisis. En este caso, el libro se llama Los bárbaros, la mutación, es de Barico. Bueno, esto es una pequeña síntesis como para que veamos por qué llegamos hasta acá y cómo llegamos hasta acá. Es el reporte número 4. Contás, y el estilo cancelación es otra de las prácticas autoritarias. Quizás acá lo que haya que discutir en el fondo. Bueno, parece ser que hoy la tecnología está de fiesta conmigo. Se están haciendo la fiesta conmigo, todo sale raro. Pero bueno, vamos a escuchar un temita, La Marcha de la Bronca, y después volvemos. Porque bueno, no nos olvidemos por qué llegan al poder estos muchachos, ¿no? A nivel global. Pero antes de eso vamos a dedicarles un temita, La Marcha de la Bronca, de Pedro y Pablo. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entrará. ¡En marcha! ¡Un, dos! No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si no se encarcela en la esperanza. Tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Ronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. De bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Gracias, Pedro, que hoy Pedrito tenemos que bailar con la más fea, como quien dice, en el campo. Gracias, Pedri, por la mano que me das. Bueno, no sé qué pasó. Vos sabés que yo había puesto el audio de Barico para explicar este tema de la mutación de los bárbaros. Es un trabajo muy, muy interesante y lo quería compartir justamente para que vean que no tiramos cosas por tirar, sino que hay un sostén, hubo un camino previo para que llegáramos hasta aquí. Y ese camino previo se fue asfaltando en algún momento con lo que hoy se define el tecnofeudalismo, ¿no? O sea, el dominio de las últimas tecnologías comunicacionales, la utilización exhaustiva de los algoritmos, que define muchas veces las preferencias de las personas, haciendo un trabajo estadístico simplemente, absolutamente relacionado con el clic, ¿no? Cada vez que uno cliquea, cada vez que uno acepta, cada vez que uno pone un pulgarcito para arriba o pulgar para abajo, eso va quedando registrado y va armando como nuestra radiografía como seres humanos, en nuestras preferencias, y utilizado no para beneficiarnos, para hacernos la vida un poco más fácil, sino para ver de qué manera nos pueden vender y mantenernos dominaditos y consumiendo sin parar. Y si no tenés trabajo, como está pasando ahora, y bueno, agarrá y apostá, ¿viste? Robale plata a tus padres si sos un menor, y si sos un mayor que ni que hablar. Pegale a las mujeres, como hace el tipo este Sturzenegger con esta señora Lo Mónaco, que es un escándalo, ¿no? Yo creo que ahí también el Ministerio Público Fiscal, una persona que yo le creo, en principio yo siempre le creo, porque ninguna mujer, ningún hombre, ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente se va a poner en una situación tan crítica como la de denunciar cuestiones tan, tan íntimas. Por eso en principio le creo y en principio me uno solidariamente al grito de socorro de esta mujer, que ya hubo otra, no nos olvidemos, que hubo otra chica que anunció este tipo me va a matar y finalmente la terminó matando. Vamos a escuchar a José Saramago para que nos mantenga la conciencia en alerta. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate, en el examen aprofundado de las cosas, de las circunstancias. Si lo que se está

y Telegram. Y Telegram también. La Retaguardia. Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles. Ya salen a hacer barricada, loco. Después te van a venir a buscar, ¿eh? Volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 418, el día 2 de diciembre del año 2024. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia. Y en el estudio Víctor Baster opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero, que hoy trabajó como nunca. Lo hicimos laburar demasiado, pobrecito. Bueno, y acá lo te recibimos a nuestro querido compañero, socio, amigo, entrañable, el profesor Alejandro Correa. Hola Ángel, ¿cómo te va? Si yo, vos sabés que también anduve con problemas hoy técnicos. Ahí por otro lado me estaba comunicando con Pedro y tuve problemas también. Así que se ve que anda, algo no anda bien. Sí, pero me parece más que a nivel energético astral, ¿viste? Debe ser la brujería que hacen en la casa de gobierno a la noche. No anda todo tan lindo, porque no es solamente esta vez lo que me pasa, esto que te digo, de que de pronto no puedo entrar. Ah, mira. Generalmente lo suelo arreglar reiniciando, apago todo y reinicio, porque yo estoy desde las 6:15. Mira. Claro, con toda esta historia dando vuelta hasta que más o menos lo pude acomodar. Bueno, en realidad lo pude acomodar porque Pedro me pasó otro tipo de entrada. Por los canales habituales no hay ninguna forma. Pero claro, no es nuevo, no es la primera vez que me pasa. No digo acá en La Retaguardia, digo en general, con cosas pronto no anda. Después no puedes entrar. No anda. Bueno, es la Argentina que tenemos, ¿no? Hablando antes de entrar. O sea, el tema este, te cuento, por ejemplo, acá Telecentro, zona de Almagro. 18 días sin servicio de internet ni de cable. 18 días, ¿eh? Sí, 18 sí. días. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió hacer la migración del antiguo decodificador de canales a un nuevo decodificador con sistema Android. Ahora, ¿qué pasa? Los genios no se avivaron que iba a aumentar la demanda de internet y no estaban preparados. Claro. Entonces, Manu Militari nos impusieron, mañana te cambio el deco, sí o sí. Ok, lo cambiaron. Y no funcionó, porque no aguanta. Claro, sí. Digo, y no tenés un sistema de control ciudadano, no tenés a quién recurrir, para que por lo menos le pare la mano a estos tipos. Y ahora mucho menos. A eso. En realidad, seamos sinceros, antes no había mucha diferencia. Pero se ha puesto peor. ¿Podías tener alguna esperanza de que te pudiesen arreglar algo? Pero no, ahora peor todavía. Ahora olvidan. Es directamente así. Estamos en manos de la barbarie ignorante. Porque, o sea, por ejemplo, hablando de los bárbaros, ¿no? Hoy también tuve otro tema. Vos sabés que cuando preparaba el programa, rescato el audio de que habla del libro de Barico sobre los bárbaros, la mutación. Porque me parece pertinente, por lo menos antes de encontrarnos con vos, unos minutos antes, ya tener un tema, viste, como por lo menos en desarrollo, para saber de qué estamos hablando y analizar cuánta certeza había en lo que decía este Barico, ¿no? Y lo anticipaba, lo mismo que José Saramago. No sé, José Saramago termina diciendo esto de la conciencia, pero porque ya evaluó todas las otras posibilidades de resistencia. Claro. O sea, si uno lo analiza, es un mensaje bastante preocupante, porque no es que al final de su vida y de sus días, como ser político, el tipo hizo un análisis de la realidad y dijo, no, muchachos, mira, hay que resistir haciendo, no sé, paros, hay que resistir haciendo foros, hay que resistir... No, dijo, muchachos, la última resistencia está dentro de cada uno de nosotros. O sea, imaginémonos lo que vio. Por ahí empieza, yo creo que por ahí empieza. Por algún lado empieza. Es una de las maneras de empezar. Ahora, ahí empieza, me parece, la cosa. Después, hasta dónde va, no sé. Y hablando del empezar, ya que ya estamos en tema, vamos a hacer un pica-pica. Hablando de empezar, el otro día justamente escuchaba, no me acuerdo quién fue, que había hablado con Hugo Yasky. Sí. Hablando de la situación actual. Y Hugo Yasky, cosa que tuve la suerte de compartir, como se juntaban ahí en Avenida Rivadavia y Rincón, más o menos, sí. Cuando empieza el frenapo. Sí. Entonces por eso, pero recordaba Yasky los años que duró el menemismo y de qué manera el campo popular no le encontraba el agujero al mate. Bueno, esto es una cosa que yo venimos charlando, le hemos dicho. Esto pasó un año, por supuesto nos parece, porque estábamos medio mal acostumbrados. Hubo 12, 20, 15, 20 años en los cuales más o menos la cosa se había estabilizado desde 2001. Entonces uno se fue olvidando. Pero en realidad estamos volviendo a cosas que hemos pasado. O sea, yo sigo pensando de que en relación al golpe militar del 76, esto no es nada. Es apenas un poquito más frío, no pasa nada. Incluso Menem, no sé si en algún momento no fue, porque Menem duró bastante a todo claro. Esto. Y lo reeligieron. No sé qué va a pasar con este hombre, si va a poder repetir la historia. No quiero decir ni que sí ni que no, yo lo veo complicado en su, ¿no? Me parece que el año que viene llega bien, pero hay que ver después que aguantar hasta el 27, ¿no? 27 es, creo que son las sí, próximas elecciones. Sí. Falta bastante. Y aparte falta bastante cosas de arreglar en el mundo, que es la otra gran cuestión, porque en realidad nadie sabe bien, no sé si vos tenés alguna info, pero yo no puedo darme cuenta, ¿qué va a hacer Trump? Exactamente qué va a hacer. Bueno, por ejemplo, ¿qué? ¿Va a parar la guerra de Ucrania? ¿Va a intensificar, en cambio, la guerra de Israel con los países árabes? ¿Qué va a hacer? ¿Va a aplicar a rajatabla, digamos, un control interno respecto a la inmigración? ¿Y va a dar trabajo a estos Estados Unidos con todos los que hay adentro, inmigrantes incluidos? Porque eso es medio lo que... Estas son las líneas que aparentemente serían, que tienen contradicciones entre sí. ¿Y qué va a hacer? ¿Le va a subir los aranceles al 80% Milei? Yo no tengo respuesta, lo que tengo es información que voy recogiendo porque me preocupan los mismos temas que vos estás diciendo. Sí. Y lo voy a enlazar con el término magnacracia que sacó Elon Musk, que es la definición del gobierno llevado adelante por los ultramillonarios. Sí. Ultramillonarios. Y Donald Trump va en esa dirección. Sí. En esa dirección. Para ministro de Defensa eligió un tipo que es de la industria armamentística, pero que es hipermillonario, que no es empleado, sino que es dueño. Y ahora, para el tema Medio Oriente, eligió a un billonario del Club de los Billonarios Norteamericanos para que se ocupe de la relación con Arabia Saudita, con Israel y con todo Medio Oriente. O sea, digamos que ahí ya hay una definición. Es la magnacracia. La democracia ya pasó de moda. En este caso es el gobierno atendido por sus propios dueños. Y no dudan en decirlo. ¿Qué es la propuesta que hace Elon Musk? Elon Musk dice, terminemos con la intermediación con los políticos, que no representan nuestros intereses y que son blandos, para llegar a donde nosotros queremos, y asumamos la rienda del poder, como corresponde. Somos los dueños. Así lo dicen y así lo hacen. Digo, y el elenco que está sumando Donald Trump a su gobierno vienen de esa esfera, de los ultramillonarios. Respecto al tema de la guerra con Rusia, lo que sí estoy seguro, porque en un aspecto Trump y Néstor Kirchner se parecen, o sea, en algún lado Trump tiene la libreta del almacenero también, con la, como la tenía Néstor Kirchner. Entonces, a nivel costo-beneficio, si vos analizás Estados Unidos, todo lo que puso para la OTAN con esta guerra de Ucrania, va a llegar el llegó el momento de cobrar. Llegó el momento de cobrar. Y Donald Trump ya les dijo, le dijo, muchachos, paguen. ¿Cómo explicarte? Pero son tan cínicos y tan, digamos, poderosos los norteamericanos que analicemos políticamente la Unión Europea cómo queda después de la guerra con Ucrania. La Unión Europea venía avanzando tecnológicamente, con este tema de la guerra se retrasó porque toda la tecnología se volcó al militarismo. El precio del gas le aumentó porque Estados Unidos dijo, no le compre más a Rusia, ya que yo te vendo. Ping. Ya les metió los puertos para refinar el gas y todo lo demás, y los hizo dependientes del gas norteamericano y de Irak también. Sí. No solamente, y de Libia. Sí. No solamente, porque eso también lo maneja Estados Unidos. O sea, le fundió la independencia energética. Después, a nivel guerra, los tiene condicionados diciendo, mirá que este te tira una bomba, porque no nos olvidemos que para el norteamericano, Europa es un paisito compuesto por países que se creen, pero que para en realidad son provincias. Si vos tomás la extensión de Europa, son un montón de países chiquitos, herederos, eso vos después nos vas a contar, de los feudos, los principados y todo lo demás, pero que no deja de ser un paisito. Y ya no es más poderoso. La Alemania poderosa tiene inflación. La Alemania poderosa está cerrando Volkswagen. La Alemania poderosa no tiene gas. Y aparece Polonia. Y Polonia aparece enemistada con Ucrania porque los agricultores polacos se ven perjudicados por los agricultores ucranianos. O sea... Y esto también, digo para ya que hacemos información y después hacemos análisis. Sí. La Unión Europea tiene normas muy rígidas respecto al tema de los la modificación genética agrícola, en la agricultura y en la ganadería. Sin embargo, Polonia, Ucrania no. Y Ucrania, como vende soja de tercera y de segunda, que es para hacer para el invento de animales, ingresa a la Unión Europea rompiendo todas las reglas y a precios muchísimo más bajos, o sea, es un competidor desleal para la Unión Europea. Entonces veamos en este contexto el avance de Estados Unidos. Terminó de destruir el enemigo económico y tecnológico que era Europa. Lo tiene en la palma de su mano. Y encima ahora le va a decir, muchachos, paguen. Ahora hay que ponerse. A pesar de que la mayor beneficiaria de la guerra esta es la industria armamentista norteamericana, que es la que propela las municiones y todos los insumos. Digo, eso a nivel general. Entonces, yo creo que sí, tendríamos que empezar a analizar el tema este de la magnacracia. No sé cómo la ve usted, profe. No, en realidad, a ver, esto fue así históricamente. Acá se produjeron dos situaciones. Uno fue la Revolución Francesa, que vino con la gran novedad de que un hombre, un voto. Esta fue la primera cosa que cambia. El hombre, un voto. Esa es la Revolución Francesa. Y la segunda cosa que sucede, que después ellos mismos retroceden, está la restauración de los Bonaparte, ¿no? De la restauración, digamos, de Luis no sé cuánto, creo que era el 17, no sé qué era. Y después está el tema de la Revolución Rusa. Superadas estas dos cuestiones, o sea, el hombre y un voto, y el comunismo ese horripilante que hay ahí, los tipos se están volviendo a las fuentes. Las fuentes era que el poder descanse en las manos de Dios. Y que el representante de Dios en la tierra es el rey. fíjate, ahora no lo dicen igual, porque ahora no necesitan ni siquiera hablar de Dios. La verdad que eso era para antes. Ahora directamente es lo que tenemos ahorita. Pero vos fíjate que el concepto, estamos volviendo al concepto de la monarquía absoluta. O sea, que era el primigenio, porque sobre ese concepto, digamos, es sobre el cual contradictoriamente el capitalismo avanza. Vos fíjate de que en realidad, primero el capitalismo avanza, el gran avance es la conquista de América, ¿no? O sea, todo lo que significa, y es cuando se cierra que ellos conquistan el conjunto, no solamente América, sino que en los años sucesivos el conjunto del mundo. La primera vuelta a él, bueno, no es que dan la vuelta a la Tierra para descubrir el mar, ¿no? Como aparecen en los libros. No, descubren el mar porque van descubriendo mercados, y van descubriendo gente a la cual pueden hacer labura para ellos, y van descubrir o vender para traficarlos como esclavos, para lo que sea. ¿No? Y por primera vez, porque esto es una cosa absolutamente importante, por primera vez el mundo se transforma en un mercado. Cuando hablan todos de la globalización existe desde 1400, empieza mejor dicho, en 1492 y se sigue desarrollando. Y ahora, por supuesto, es una cosa absoluta y muy importante. En aquellos años ya no era tan importante si viajar. Eran 6 meses para llegar hasta acá, imagínate que no hay posibilidad. Pero ahora llegas en minutos. La información de lo que sucede es prácticamente instantánea. Entonces realmente tienen acumulado un poder que es muy importante. Y aparte tienen un aparato de propaganda que no existía en aquellas épocas también, que es muy importante. O sea, entre todo eso junto, digamos, los tipos tienen un poder muy importante que va a ser un tema. Cómo uno se lo pelea. Si ellos no cometen algún error grave, porque yo estoy convencido que en realidad todos los sistemas caen por errores internos, de los cuales no están exentos, ¿no? O sea, lo podemos decir en la circunstancia que me quieras decir. O sea, generalmente en la primera fisura que se produce en la caída de los imperios es interna. De afuera es muy difícil. Los Estados Unidos no le ganan la Guerra Fría a los rusos. Los rusos la pierden solas. Los rusos y todos los países del este. Y los chinos, que se la vieron venir, pegan el viraje, mantenemos el partido, mantenemos el comunismo, somos todos socialistas, con capitalismo al palo. Porque China es, aparte porque China ha hecho una cosa espectacular. Ha hecho la revolución industrial en el término de 20 años. Claro, ha desarrollado un país que era campesino. Seguramente vos conocerás uno de los primeros, no fue el único, ni siquiera sé si es el primero, uno de los primeros, conflictos entre la otrora Unión Soviética y la China de Mao, en vida de Mao, era el problema de la industrialización del campo. ¿Por qué? Porque los rusos querían llevar a China y industrializar el campo, tecnificarlo, para subir las fuerzas productivas, el desarrollo de las fuerzas productivas del campo chino. Y Mao dice que no. ¿Por qué? El razonamiento que hace Mao es totalmente distinto. Dice, no, si nosotros tecnificamos, va a quedar un montón de gente sin trabajo que va a venir a las ciudades. Entonces yo voy a romper el equilibrio que China tenía, al menos en ese momento, entre población agrícola y población campesina. Y siguieron con el arado de madera durante no sé cuántos años más. Cuando empieza la decadencia generalizada, porque a ellos también les va mal, China no iba para ningún lado, imagínate con los arados de madera. Hay unas escenas, que alguna vez yo te las he comentado, en la guerra de Corea, que era en esta época que yo te estoy diciendo, los chinos agarran la guerra de Corea con gente. Iban los tipos, o sea, con el chalequito Mao, una Kalashnikov y alpargatas, no sé, eso que usaban, a enfrentarse a los orcos yanquis, que ya estaban bastante tecnificados en la época de Corea, pero claro, una proporción de 1000 a 1. Porque vos ves, hay una cosa que yo una vez la vi, tomada desde el lado en Corea del Sur con los yanquis, que tenían toda una fila, y de pronto entran a aparecer los chinitos, todos con el coso. Eran cientos de millones, y los tipos en un momento tienen, con sus armas, se las tienen que meter allá donde vos sabés, y salen corriendo, porque no importa, les tiraban y los caían como moscas, pero siempre aparecían más y más y más y más, y bueno, y pudieron. Y pudieron. Bueno, así, entonces dejamos abierto el análisis y la info. Y respecto al tema de los inmigrantes, sí, Donald Trump se va a sacar de encima a todos de la manera. No nos olvidemos que Donald Trump es el de la jaula de los niños enjaulados en México. No nos olvidemos que a los niños que entraban con las familias los separaba de los padres y los encerraba en jaulas. Eso fue como perrito. Vos sabés que yo hay algunas cosas que a mí no me terminan de cerrar. Por ejemplo, no me termina de cerrar. Él tuvo un encuentro muy rápido con la presidenta mexicana, que no es Milei. No. Entonces hay cosas de que está haciendo él que me desconcierta. Yo tiendo a pensar de que el Trump que tenemos enfrente no es el mismo Trump que conocimos, porque me parece que la gente aprende, y más allá de que él es medio bestia, no es un bruto como este. Me parece que es un poco más inteligente, o al menos tiene gente que lo asesora que piensa un poco más. Pareciera. No estoy seguro de lo que estoy diciendo. Pero si esto es así, entonces el asunto se va a poner mucho más complicado. Porque si encima tenemos una bestia gigante y que piensa un poco nada más, ¿cómo? No tenemos opción. Absoluto. Porque una de las cosas que a nosotros nos puede salvar de este hombre que tenemos acá, es que es tan bestia que vamos a ver, se tiene que mandar alguna que no pase. Hasta el momento le vienen saliendo bien, pero alguna va a ser tan gigantesca. A ver, para poner ejemplos históricos, como la de Galtieri con la guerra de las Malvinas. Sí, digamos que ya lo definen, al tipo este lo definen como un caballo de Troya y un transitorio, digamos. No nos olvidemos que a nivel de al cual él quiere jugar es un conserje de hotel queda que te consigue el cambio, que te consigue la chica para que te acompañe, que te dice, mirá, anda a tal lugar. Es un conserje, ¿no? O sea, imagínate vos, para estos ultramillonarios. Pero eso le pasaba a Galtieri. Galtieri también era un conserje. tal cual. Y Pinochet también, pero a Pinochet lo salvan los ingleses, incluso tal de los cual. Juicios... de los juicios por asesinatos que Pinochet tenía para regalar, lo salvan los ingleses, ¿acordate? Así es. Vuelve a Chile en silla de ruedas y cuando baja el avión se para de la silla de ruedas y sale caminando. Tal cual. De la mano de los ingleses. Que por supuesto señor. él se había ganado eso, ¿no? En buena ley. Traicionándonos. Sí, no. La palabra traición no existe en los términos de esta gente. Tiene usted razón. Cuando se pierden los escrúpulos, ya no hay más traición. No. Con esta gente hay conveniencia, no. Punto y aparte. Absolutamente. Bueno, profe, dígame, ¿qué música tenemos para hoy? Yo no sé si vos te acordás de un grupo que tuvo su cuarto de hora. No mucho cuarto de hora. Fue en realidad famoso por un escandalete. A ver. Un escandalete en el Luna Park, que se armó con policías, que por supuesto la policía entró, les pegaron a todos. El grupo era Billy Bond, que era quien cantaba, y la pesada del rock and roll, que era un rejunte de todos los rockeros que andaban sueltos, porque en realidad era Billy Bond y los que había. Porque ahí pasó Dios y María Santísima, pasó Spinetta, pasó Charlie, o sea, pasó un montón de gente que estuvieron, algunos estuvieron más, otros estuvieron menos, que eran en general buenos músicos y los productos de ellos eran bastante, bastante interesantes. Hicieron tres discos. Después del escandalete este, que creo que es en el año 71, que es el año del primer disco, ellos sacan tres discos, 71, 72 y 73, en esos años. Y hacen un concierto en Luna Park, Billy Bond no tiene mejor idea que decir, bueno, ahora tenemos que romper todo, y la gente empieza a romper todo. Y ya, ¿te acordás? Que salían las tapas. Rompan todos, salgan al sol, claro, idiotas. Claro, sí. Bueno, nosotros vamos a empezar ahora con un tema de ellos que es un poquito más, más ecológico. Se llama, está en el disco número 1, de 1971. El tema se llama Verdes Prados. Ah, ok. A ver, bueno, vamos con eso, dale. Bueno, en aquellos momentos, te cuento, profe, sí. Yo formaba, o sea, éramos un grupo que estábamos siempre ahí picoteando cerca del circo, y era inevitable estar cerca de la pesada, y formé parte del grupo que estaba detrás del escenario, o sea, mi expertise era el tiracables. Sí. Chufaba las guitarras, ponía las zapatillas, armaba... Eso en el concierto del Quilombo en el Rapar, ¿estuviste ahí? Estuve ahí, después estuvimos, claro, y después estuvimos... No, yo no estuve, no, no. Después estuvimos haciendo lo mismo varias veces con el padre Mujica en la Villa 31. Me acuerdo en una en un techo de un almacén que subíamos por la escalera, bueno, robábamos la luz de ahí de los postes de luz. Y sí, hemos andado por varios lados, claro. Y te digo, claro, era como una gran comunidad, porque las caras cambiaban de un día para el otro, pero lo que no cambiaba era el tema este de la tribu trashumante, ¿no? Claro, como nómades del rock and roll. No, me tocó vivir muy, muy lindo, la verdad. Bueno. Che, vamos. No, un día, bueno, un día por ahí vamos a contar. Un día hablamos. Los evangelios secretos del rock and roll argentino. Mira, yo estoy. Si te parece, vamos ahora un poco de realidad y un poco de constitucionalidad. Vos sabés que estoy leyendo bastante la Constitución Nacional, especialmente la reforma de 1994. Si la gente se ocupara de leerla, no es tan complicado de leer, es fácil de entender la Constitución, los derechos, los cuerpos, cómo está dividido, cómo está organizada la República Argentina a nivel administrativo, la división de poderes. Y en la reforma del 94 se crea un instituto, que era un instituto moderno en aquel momento para la justicia, que era el Ministerio Público. Ministerio Público que tiene dos cabezas, por un lado el defensor o la defensora general de la nación, que representa a todos los defensores de pobres, incapaces y ausentes de la República, de la justicia nacional y federal, y el procurador general de la nación, que es el que dirige administrativamente y baja las líneas de política penal para las fiscalías, tanto nacionales, federales y demás. Con este tema de que después del menemismo, yo pongo ahí un punto de inflexión, ni hablar con la dictadura, que la dictadura tuvo su propio sistema judicial y sus propios jueces y demás, pero ya hablando del menemismo, el menemismo es el que empieza a hacer una colonización mafiosa, delincuencial de la justicia. Y poco a poco los probos dentro de la justicia que existen, los que están por vocación, los que juran por la Constitución Nacional y la quieren respetar, poco a poco se fueron guardando a silencio porque veían que al lado de ellos los agentes venales de la justicia y se enriquecían, tenían fama y nunca tenían un problema. Sin embargo, los que intentaban imponer la Constitución siempre tenían problemas, escraches en los diarios, aprietes y tiros en las casas, porque también viene acompañado de una violencia física, ¿no? Lo hizo el macrismo también, ahora recuerdo. Pero, ¿a qué quiero ir? Que todo eso dejó un ejemplo. Y el ejemplo es que el que las hace no las paga. Porque al publicitarse tanto la corrupción, la parte delincuencial de la forma de gobernar la Argentina, en todas las disciplinas, ¿no? Empresariales, financieras, comunicacionales, políticas, judiciales. Y poco a poco se acepta de que la justicia no sea justa y se acepta de que haya dos códigos, el código de los pobres, el código de justicia de los pobres y el código de los ricos, poderosos o influyentes. Y poco a poco la población en general fuimos aceptando de que el que las hace no las paga. Entonces al día de hoy estamos escuchando voces, por ejemplo, como hoy leí al doctor Slocar, que justamente lo que hace es una reivindicación de la Constitución Nacional y del rol que les toca en la división de poderes. Y la pregunta hacia ti, que es más que una, es como un albur, una esperanza, una fe, ¿vos creés que existe dentro de la justicia la posibilidad, o sea, hago parcialidad, no generalizo la justicia, que existe la posibilidad de que se sostenga la democracia desde la división de poderes? Yo creo que la justicia, no ahora, desde el principio, es el sostén ideológico del sistema. Creo que es eso. En función de eso, a veces resulta mejor ser probo y a veces no resulta mejor ser probo. La interpretación que yo tengo es esta, de que está en función de lo que esté sucediendo políticamente en ese momento. Como hay una decadencia que ha venido avanzando, eso también se extiende hacia la justicia. Entonces, porque a ver, no nos olvidemos, acá pasó, en las épocas en las cuales los probos de ahora hablan, Milei, sin ir más lejos, la Patagonia trágica. Y que yo sepa, no se condonó a nadie, ni se juzgó a nadie, ni se investigó nada. Es más, o sea, hasta no hace tanto, uno el policía que había comandado eso tenía el nombre de una calle, que era Varela. Ahora creo que la sacaron. Y Falcón también, que era otro que anduvo por ahí, que esa especie que era, no me acuerdo si era militar o si policía. Pero para el caso policía, es lo mismo. Ramón Falcón, la escuela de policía. Sí. Por eso. Bueno, él tiene todavía, creo que se sigue llamando igual. Bueno, sí. Ese tipo fue un genocida, como Videla. ¿Cuál es la diferencia con Videla? Y bueno, la diferencia con Videla, ese tipo fusiló gente, mató, quemó, expropió. Roca acá es un prócer. Claro. Es un tipo que es un genocidio. Himmler no. ¿Por qué Himmler no es un prócer y Roca sí? O sea, porque Himmler perdió la guerra y Roca no, hasta el momento. Porque acá viene la otra cuestión. Que las guerras no se pierden y se ganan en un solo momento. Se pueden ganar y perder después. A ver, fíjate, te lo digo en estos términos. Videla siempre decía, Videla y en general los militares, pero lo nombro Videla no por nada especial, sino porque fue el tipo más representativo de lo que fue el proceso militar. Él siempre decía, y creo que nunca lo entendió, porque era medio bestia aparte, que ellos habían ganado la guerra. Y es cierto, ellos la guerra militar contra esas pequeñas bandas armadas que había, sí, antes de que dieran el golpe ya la habían ganado. Después de Monte Chingolo acá se acababa la guerrilla. No hay ninguna duda, no había ninguna posibilidad de que los grupos armados pudieran contra el ejército, por más desorganizado y despelotado que fueren. La pierden muy rápido. Ese es un problema. Y entonces se queda ahí a la espera de su estatua. Y fíjate, o sea, se agarra la gana. Y en las Malvinas la empiezan a perder. Hasta que va preso, ahí la pierden. Así que fíjate cómo va cambiando. Y muchas de aquellas personas que se tuvieron que exilar, no hablemos de los muertos, hablemos de los que han sobrevivido, pero que se tuvieron que exilar, que se tuvieron que esconder acá mismo para que no se encontrase, bueno, que todo el mecanismo que nosotros conocemos bien de todas las personas que fueron perseguidas por la dictadura, que eran los grandes derrotados, bueno, empiezan a ganar. Fíjate vos cómo cambia. Cómo cambia el asunto. O sea, no me extrañaría de que si volviese el nazismo en Alemania, de pronto empezamos a descubrir que Himmler fue un gran hombre. Y empieza a figurar en la historia. Y Hitler también. ¡Ojo con esto! O sea, la historia pasa en un momento, pero puede cambiar. Y si no, pero aparte, porque te pongo otro ejemplo, si querés, más, Stalin. Stalin era el padrecito de los pueblos en el año 50. ¿Cómo? Y después ellos mismos lo empiezan, ¿no? Y después termina siendo un asesino no tan asesino. Pero en realidad fue un criminal, ¿no? Vamos a decir la verdad, mató un montón de gente, campo de concentración, era terrorífico. Bueno, pero te quiero decir cómo eso va cambiando. Con el tema de la justicia, para no irme tanto de lo que vos me preguntabas al principio, creo que funciona en estos términos. Entonces, en este momento, como hay todo un reacomodamiento, ya no se trata de ese liberalismo pseudo-democrático, digamos, el liberalismo radical, por decirlo de alguna manera, que de democrático también habría que discutir, la democracia del radical, los que estuvieron metidos en todos los golpes de Estado. Que hubo en este país, los radicales estuvieron prendidos en todos. ¿Está bien? Bueno, o sea que muy democrático no era. Lo mismo que siempre, seguramente vos esto alguna vez lo has discutido con alguien, cuando te vienen a decir, bueno, uno de los gobiernos democráticos es el de Ilia, sí, un gobierno democrático con el 20%, y que los demás no podían votar. Muy democrático no era, claro, en relación a la Onganía, es cierto, era democrático. Pero me parece que estas son las... Bueno, todo ese tipo de formas que hubo sí en un momento, cada vez que se trataban de guardar, pero no te olvides de que a Bordaberra lo matan en el Senado, el famoso asesinato del Senado de la Nación. Bueno, fíjate, ahora hace rato que no matan ningún senador, ni ningún diputado. O sea que si, depende cómo lo quieras ver. En realidad, lo que pasa es que están pasando las cosas de otra manera. Pero más o menos el fondo de la cuestión, yo pienso humildemente que es más o menos el mismo. Es lo mismo cuando me hablan de la gran democracia del país del norte. La del país del norte que se dedicó a matar a todos los presidentes que por algún motivo, desde Lincoln, o sea, todo el que no les gustó mucho, o incluso tipos como Kennedy, que no era casualmente un comunista, ni mucho menos. Lo único que estaba, quería parar un poco la guerra de Vietnam, no sé, que no le... Bueno, Chao. También lo liquidaron. Tiro en la cabeza y se terminó la discusión. Ellos resuelven las cosas de esa manera. Pero no dan golpes de Estado. Ah, no, eso no. No dan golpes de Estado. No, está bien, tenés razón. El sistema sigue funcionando. Son sistemas, claro, pero son sistemas distintos, claro. Son sistemas distintos. No, pero también reconozcamos esto. La potencia política y económica y cultural de los Estados Unidos permite de que ellos puedan trabajar así. Argentina es muy débil. Fíjate que, por ejemplo, un país como España, España sí tuvo golpe de Estado. ¿Te acordás del famoso Tejero? El Tejerazo. Se lo llevan desde el Tejerazo, que era un ridículo. Sí. Depende en qué lugar, los famosos golpes en Grecia. Fíjate que los países de la periferia, o sea, Alemania después del nazismo pareciera que entró en un impasse de democracia. Bueno, si te parece, porque nos corre el león del... Dale, sí. Para sí, resignificar sí. La pregunta. Dale. ¿Vos crees que habrá un despertar? Porque yo estoy escuchando a jueces de distintos fueros, pronunciándose en defensa de la Constitución Nacional. Entonces yo digo, en esa inteligencia, por ejemplo, lo de Slocar no es moco de pavo, o sea, es un artículo muy largo donde el tipo pone el punto sobre las CIE, sobre sus propios colegas y sobre qué rol van a tomar en la Constitución Nacional. Estuve leyendo exhaustivamente el código de comportamiento de los funcionarios públicos y es obligación propender al cumplimiento de la Constitución Nacional en todos los fueros donde se encuentre y con toda su capacidad jurisdiccional para defender la Constitución Nacional. Entonces, digo, hagamos un ejercicio de imaginación. Imaginémonos que hay políticos democráticos. No importa el color específico. Obviamente no hablemos de los genocidas, de los que están del otro lado. Pero hablemos más o menos, no sé, hoy vos hablabas, el capitalismo fue una vanguardia progresista para la historia de la humanidad. Porque en algún momento sí. Porque se interpuso con el poder de los príncipes y los reyes. Y salió como una respuesta revolucionaria de los pueblos para poner un poquito de justicia. El capitalismo es el liberalismo, no nos olvidemos. Entonces, lo dice Marx. Ahí va, ¿no? El capitalismo. Y por otro lado, yo digo, no sé, si hay jueces, porque aparte de la justicia, como vos decís, va para donde sopla el viento. Si hoy le conviene este, está con este, mañana está con el otro. Pero no son todos así. Porque la gran mayoría de los juzgados y de las fiscalías y las defensorías están tapados de laburo y no reciben ningún tipo de privilegio. Y no tienen ni un aire acondicionado. Sin embargo, hay otros príncipes monárquicos dentro de la justicia, llámese la Procuración General de la Nación, Ministerio de la Defensa o juzgados, que tienen una vida superlativa respecto a sus colegas. Digo, te lo dejo como pregunta y lo completamos en el otro bloque, si te parece, dale. Y vamos con otro temita. Dale. Rápido, un disco del 72, que es el siguiente al que escuchamos recién, el tema se llama La Pálida Ciudad. Money! Para el próximo programa vamos a dedicarle un tiempo más y capaz que entras, vamos a ver si tenés posibilidad de entrar un rato antes. Vamos a hablar un poquito del rock argentino y de esa época, dale, ¿no? Especialmente de Billy Bob, la pesada. Sí. Para los que le gusta la música, por ejemplo, yo te digo, en este tema que escuchamos había dos guitarristas que eran imposibles que se juntaran porque se odiaban, Héctor Starr y Papo. Claro. O sea, tenían una pica, pero era... Sin embargo, tocaron juntos, ¿viste? Pero... Sí. O sea, historias de esas hay varias. Bueno, sí. si te parece, Don Ale, para ir ya cerrando, lamentablemente, dale, y despidiéndonos. Hay una anécdota que cuentan que... Uno de los antecedentes del odio antiperonista cuenta la historia de que había un estanciero poderoso de familia patricia, Patrón Costa. Entonces los Patrón Costa eran súper poderosos. Y Patrón Costa, uno de ellos, o sea, sería el Chos, no sé qué. Robustiano. Ahí va. Dormía la siesta. Y no quería que lo molesten cuando dormía la siesta. Un peón, haciendo sus tareas, pasa cerca de la habitación de don Patrón Costa y había piso de ladrillo molido. Entonces hizo ruido. Patrón Costa salió sin decir palabra, se levantó de la siesta furioso, lo agarró a rebencazos y lo mató. Lo mató ahí adelante de todos, dándole con el mango del talero, hasta que finalmente lo mató a golpes adelante de todos porque lo despertó de la siesta. Tiempo después, otro patrón Costa, en una reunión, dice por qué el odio al peronismo y especialmente a Juan Domingo Perón y a la yegua, a Evita. Porque era la primera vez que los negros lo miraban de frente para pedirle por salario. Y le sostenían la mirada. ¿No? Digo, entonces vamos a ver un rasgo vengativo, autoritario, repugnante del gobierno actual. Hoy le terminaron de quitar los medicamentos gratis a los jubilados. 5 medicamentos gratis. Y se pintan de buenos y de burócratas, diciendo, pero no tiene problema, que no tiene plata, que haga el trámite. Ahora, que haga un trámite con un pasaje a 800 pesos de colectivo, cuando le quitaron el subsidio del colectivo. Que haga el trámite cuando tal vez no tenga ni un jabón para bañarse. Que haga el trámite cuando tal vez no tenga electricidad en la casa, para que le permitan vivir un par de años más, como supuestamente la República Argentina debería garantizar, a mí me asemeja mucho a la actitud de ese patrón Costa. Porque yo creo que la actitud esta de quitarle los remedios es en respuesta a las movilizaciones que hacen los miércoles los jubilados. Es una forma de disciplinar. No sé cómo la ves vos, Ale. Sí, yo creo que hay una diferencia. Patrón Costa se le mató a esa anécdota que vos contás y hubiera matado a alguno más, pero no tenía un plan de exterminio con esa gente. O sea, si los tipos le obedecían, hasta acá les daba de comer, no tenía problema. La diferencia me parece que este hombre tiene un plan de exterminio como el que uno habla de los nazis, bueno, porque son los que lo llevaron más a fondo, similar al de ellos. O sea, no es solamente la cuestión de que porque me miro me deja de mirar o porque me despertó de la siesta. No, tengo un plan de exterminio. No importa si me miró o no me miró, no importa si me votó o no me votó, tengo un plan de exterminio. Porque yo creo que ese es el punto. Si no, no se entiende lo que pasa. Porque evidentemente no es un problema de plata, me parece que esto hay que decirlo con todas las letras. No es un problema de plata. No hay ningún burgués que se va a volver un poquito más pobre o ningún... nadie, que le va a faltar algo porque se le dé un remedio más o porque le pongan unos mangos para los hospitales, porque son monedas con lo que ellos arreglan estas cuestiones. No es mucho, no es demasiado. había el famoso chiste, no sé si vos te acordás, durante la época de Cristina Kirchner, que bueno, que la acusaban de que era chorra, que se había robado todo. Y bueno, está bien, que vuelva la chorra, siga robando, no hay problema. Claro. Pero mientras los hospitales estaban, vos cobrabas aumentos, o sea, ¿cómo hacía? Primero que ponele incluso que haya chorreado lo que yo no lo creo, porque realmente nadie lo puede probar. Si ellos no lo pueden probar, me parece claro. Pero incluso en ese caso, pues, Perón tuvo también su campaña parecida en estos términos. Ellos inmediatamente van, corren con el problema de la decencia y la moral, que por supuesto son los primeros que no la tienen. Parece, es como, ¿qué es la estrategia, si querés, de los curas, de la iglesia? Y en general, bueno, que ponen la moral como una cosa, que ellos son los primeros, los grandes violadores de niños y de niñas, y de todo lo que vos me digas, son sacerdotes. Y no acá, en todas partes, porque viste que saltan sacerdotes en todos lados. Desde, no solamente el de acá, que no me acuerdo cómo se llamaba, el cura Grassi, pero el obispo de Australia, o sea, un tipo que es. En Estados Unidos hay un montón de tipos que están, que Francisco los ha empezado a echar, o los ha empezado a hacer, porque ese es un problema muy grave para ellos también, ¿no? Para la estructura de la iglesia. Pero volviendo a lo que vos me decías, no, yo creo que en la diferencia que hay entre esto, porque hay una diferencia entre esto y Luis XIV, es que Luis XIV, si vos le obedecías, no te quería matar. Incluso hasta capaz que te ayudaba si a vos te faltaba algo. Y acá hay un plan de exterminio. Es una diferencia que no es lo mismo. O sea, que es lo que inaugura el nazismo. El nazismo no solamente tenía algún resquemor contra los judíos, no, los quería exterminar. Claro. O sea, no es que quería que ganasen menos, explotarlos un poquito. No. No importa qué es lo que hicieran. Quería matar. Y es con, si nosotros no entendemos eso, nos es muy difícil entender, digamos, o sea, qué es lo que tenemos enfrente. Porque estos en general, suponete, yo escuchaba una cosa, lo escuché a medias en realidad porque yo estaba con mis líos con la máquina, ¿no? En la hora tuya anterior, lo escuchaba a, ¿cómo se llama este hombre? Fontevecchia. A Fontevecchia, que él, por ejemplo, hablaba contra los modos groseros. El problema de Milei no son los modos groseros. Por supuesto que es un grosero y por supuesto que es una mierda, pero no ese es el problema fundamental. El problema es que viene con un plan de exterminio, que se ve, porque el plan de exterminio está aplicado a la desfinanciación de la salud, de la ciencia y de la educación, es clarísimo. Entonces, todos los que más o menos van a poder zafar, los científicos que de pronto pueden tomarse el piro y ir a robar a Francia, por ejemplo, que capaz que ganan más, les va a convenir más en realidad, porque muchos de ellos volvieron. Claro. Deben estar con un odio, tipo que dejaron cosas para venir, porque compraron, o sea, o creyeron en que, bueno, el país se podía recuperar, bueno, que todo esto fue durante la gestión de la chorra, ¿no? Digo, ¿no? Para decirlo, porque hay que decirlo también esto. Tal cual. Bueno, pero en este momento el cambio fundamental que hay es de que este tipo tiene un plan de exterminio. Y me parece que lo tenemos que decir, Ángel, o por lo menos yo lo digo, con todas las letras. Tiene un plan de exterminio. No es que te... ya no se trata de que, bueno, que quiero que vos ganes un poco menos. No, te quiero matar. Directamente. No me importa lo que vos hagas. Y yo creo que tenés toda la razón, y justamente por eso creo que tenemos que seguir sacándole punta al lápiz para ver desde dónde. Sumándole, si te parece, para el próximo programa, el factor tiempo, como nos trajo a la memoria el amigo Yasky, haciéndonos recordar que el menemismo duró mucho tiempo y que ese tiempo es lo que tardó en recomponerse, en empezar a mostrarse el campo nacional y popular como resistente. Sí, y que si no hubiera sido por el propio sistema capitalista, Menem seguía hoy presidente, aunque fuera embalsamado, digamos. Sí, claro, sí. En un momento no le sirvió más, como vos siempre decís, y llegó el cambio, fuera. Exactamente, sí. Bueno, si te parece, en los últimos minutos vamos con el tema. A ver, bueno, vamos con el último, hasta dónde llegamos. Bueno, traje no, la primera versión que se hace de una canción patria o de las canciones más o menos que oro, ¿te acordás? Mucho antes que Charlie grabara el himno, Billy Bond y su pesada hacen la marcha de San Lorenzo. ¿Escuchaste la, aunque sea un pedacito de la versión? Así vamos llegando al final de América Resiste. La vuelta de hoy es la número 418, el día 2 de diciembre del año 2024. Hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterro, pero técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri. Gracias, profe, por estar ahí. Y Dios mediante, nos estamos escuchando la semana. Nos estamos bien. Gracias a Pedro también, gracias a vos, Ángel. Gracias a la retaguardia. Chau. Thank you.